en la que integramos a la autocrítica como rigurosa práctica revolucionaria, esta no solía exponerse a quienes nos formaran parte de la agrupación, el partido, la organización. Aprendo de este movimiento que desmenuza su realidad y la propone en la mirada de los otros, desafiando con su apertura a ensayar caminos alternativos. No es ingenuidad, no eluden los conflictos. Pienso, se arriesgan a desatarlos. De todo esto deben juntar fuerza para asociar trabajo a dignidad, autonomía, a cambio social, para combinar su condición de organizaciones reivindicativas de base con su carácter político, para exigir a las autoridades que atiendan las demandas sociales mientras resignifican los subsidios oficiales en panaderías, bloqueras, herrerías y huertas. Así intentan construirse como compañeros en el trabajo, la producción y el estudio, disputándole al sistema la humanidad que con la explotación pretende arrebatarles. Voy llegando al final de estas líneas, que no son aplauso de tribuna, apenas pretendo contarles algunas cosas que el libro de Laverón, ustedes llevo a la punta de mis dedos que teclean lento el ritmo de mis ideas, y ya me pregunto cómo será este libro después de que cada compañero del movimiento vuelva a él, lo confronte con nuevas lecturas de prácticas y letras, allí se mire a sí mismo y le tache y le agregue. Nos encontramos en estas páginas, compañeros, como si fueran una ruta, ruta que esta vez el piquete no corta, sino que abre para recorrerla juntos, piquete que ensanchó un puente que cruzamos muchos, como bajo aquella lluvia de Avellaneda en julio, de dientes apretados, dolor en piel y huesos, ya con el hueco de Darío y de Maxi en el asfalto, pero decididos a seguir la pelea. Estas palabras fueron escritas el 25 de mayo de 2003 y son parte del prólogo de esta investigación que llevó adelante el Movimiento de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, que intenta develar la trama política detrás de la decisión de reprimir las luchas piqueteras aquel 26 de junio de 2002, que terminó con la vida de Darío y de Maxi. En el día de ayer estuvimos en el puente. Pudimos hablar con Alberto Santillán, papá de Darío, que nos señalaba la importancia de seguir en las calles pese a que la justicia se les caga de risa todo el tiempo. Y escuchabas la semana pasada, junto a Bernardo, hablábamos con Leonardo Santillán, hermano de Darío, y bien lo explicaba el joven militante, que señalaba que ellos estaban programando la jornada del 26 de junio y que ahora también tenían que planificar una medida de fuerza para frenar el traslado de Fanciotti a una cárcel en mejores condiciones, en Varadero, pero además la posibilidad de que quede libre. Y en el día de ayer nos decía Alberto que tantos jóvenes lo hacía recordar a Darío y que él había aprendido mucho de ese hombre, como bien lo describe cada vez que tiene oportunidad de hablar de su hijo. En la contratapa del libro que tengo aquí en la mesa, se menciona que en su primera marcha Maxi hizo una de las cosas que más lo apasionaba, dibujar un ángel con su cara cubierta y un palo en sus manos, el ángel piquetero. Festejaron los compañeros. El 26 de junio, mientras esperaban el tren con el que recorrerían las 10 estaciones hasta Avellaneda, Maxi les dijo a sus compañeros que quería participar en las tareas de seguridad. Llevaba la bufanda y la gorrita para cubrirse el rostro. Desde el inicio de la represión, Darío había ayudado a organizar el repliegue con el grupo de compañeros con más experiencia. Ya habíamos pasado de largo la estación. ¿Por qué entonces él decidió volver? Darío volvió por todos, por su hermano y su novia, por sus compañeros del barrio y los demás, por Maxi agonizante, por todos los que ante el peligro no nos decidimos a volver. Había dicho en la última marcha de la resistencia con las madres de Plaza de Mayo, nos pesa mucho la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. Somos la continuidad de esa historia. Estas palabras las recordó en el día de ayer Alberto, en los micrófonos, en el puente

y junto con familiares y amigos de Luciano venimos militando esta causa, que es otro género que hay que empezar a estudiar también. Los familiares que salimos a militar las causas imposibles, porque nos tenemos que enfrentar al sistema, porque nos tenemos que enfrentar a poderes que se nos plantan firmes, diciéndonos que nos van a matar y que la única salida que tenemos es salir a enfrentarnos con ellos. Esos poderes son el poder político, el poder judicial, el poder de los medios de comunicación y el poder que tienen también algunos sectores de la sociedad, reaccionarios, discriminadores, criminalizadores. Pero yo vengo luchando la causa de mi hermano en particular. Y la causa de Luciano quizás es difícil porque hay que agregarle que también hay una falta de compromiso de parte de un sector que es importante en estas luchas, que es ese sector de las clases medias, es el sector que piensa, que por ahí en algunos casos entiende que los pobres seguimos sufriendo, pero que no va más allá, no va adelante, no acompaña las luchas de los pobres y de la familia de los pobres, que no salen porque tienen miedo de quedar pegados, porque capaz que el pibe al que desaparecieron era un pibe chorro. A Luciano lo desaparecieron el 31 de enero del año 2009, todavía lo seguimos buscando, todavía nos seguimos preguntando y seguimos preguntándole a todos los que nos tienen que dar respuesta, ¿dónde está Luciano? Y hasta que no encontremos a Luciano no vamos a parar. Pero al mismo tiempo luchamos para que los 8 policías que desaparecieron a Luciano terminen presos. Estos 8 policías todavía siguen trabajando en funciones, en diferentes comisarías del partido de Matanza, ordenado por el Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Ricardo Casal. Y por supuesto, amparado todo esto por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Asesino, corrupto, una mierda. Una mierda que no tenemos que dejar que llegue al poder, a ese poder más alto que es la presidencia de la nación. Entonces tenemos que empezar a denunciarlo desde ahora, a él y a sus cómplices, porque el que no lo denuncia es cómplice. Y hoy el gobierno nacional, aunque levanta banderas en defensa de los derechos humanos de nuestros compañeros desaparecidos en la década de los 70, no habla de todos los chicos que mueren en los barrios, no habla de gatillo fácil. Y hasta que sigan matando pibes no tenemos que bajar los brazos, porque nuestros barrios están minados de policías. Y yo no quiero naturalizar que en mi barrio o que en cualquier otro barrio pobre un pibe tenga que salir de su casa y ver a un verde con una estaca en la mano. No lo quiero naturalizar yo, y no lo naturalicen ustedes, por favor, porque los necesitamos a todos. Gracias. Ahí escuchábamos a Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, siendo contundente en sus palabras, quien también tomó el micrófono, le habló a la gente presente en el Puente Pueyrredón, fue el cuñado de Carlos Fuentealba, estamos hablando de Alberto Rodríguez, donde habló sobre la realidad que vive la familia y compañeros de Carlos Fuentealba en la búsqueda de justicia. Esto mencionó en el día de ayer, mientras en el escenario escuchaba atentamente Alberto Santillán. Estos días fueron realmente complejos, no solo porque se acercaba el aniversario de los 10 años del asesinato de Darío y Maxi, sino varios puntos en común que lamentablemente y otros gratamente lo unen a Carlos con Darío y Maxi. Después de haber logrado en el año 2008 la cadena perpetua al cabo asesino José Darío Poblete, el autor material, el que jaló el gatillo y que asesinó a Carlos Fuentealba, no logramos después de 5 años que la causa Fuentealba 2 realmente se investigue y principalmente lo que viene reclamando Sandra desde Neuquén, que se investigue al autor mediato, al autor oculto, el también asesino ex gobernador Jorge Omar Sovich, que la justicia neuquina no lo quiere investigar, haciendo todo ese manto de impunidad que Sandra, inclusive en este nuevo aniversario, el 4 de abril, que se cumplieron 5 años, ante la sistemática negativa de la justicia neuquina de investigar, también denunció ante la Corte Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando a ver si esto se visibiliza internacionalmente, provocar, exigir y presionar a la justicia neuquina que realmente empiece a investigar de una buena vez. Pero como dice Sandra, Poblete y Sovich son las dos caras de una misma moneda. Lamentablemente estos días previos al Día del Padre, el asesino José Darío Poblete, que tendría que cumplir su cadena perpetua en Zapala, una ciudad norte de Neuquén, unos periodistas muy valientes lo fotografiaron, y se vio en esas fotografías que impactó en toda una provincia y en todo un país, Poblete caminando por las calles de Zapala sin estar esposado, con un supuesto agente policial de civil que creemos que es el que iba al lado en la fotografía, pero realmente un asesino tan peligroso como Poblete, condenado a cadena perpetua, con alevosía por ser un miembro de la fuerza policial, no puede estar cumpliendo supuestamente la cadena perpetua en esas condiciones. Sandra, con mucho dolor y con el dolor de las hijas Camila y Ari, empezó a denunciar nuevamente. Hubo una gran marcha en Neuquén este jueves pasado. Estuvo haciendo prensa acá en Capital, Sandra, salió en algunos medios, tratando de denunciar esta situación que está pasando en Neuquén con Poblete, que no es ni más ni menos, eso que decía antes, la contracara de que a Sovich no se lo quiere investigar. Y creemos, esto es una idea que yo estoy tratando de ir motorizando, que en estos casos de crímenes perpetrados en democracia, comandados y direccionados por el Estado a través de sus fuerzas represivas y mandado a cometer por funcionarios políticos elegidos, tienen que ser imprescriptibles. No puede prescribir la causa de Darío Maxi. Un reclamo que se escuchó colectivamente en el día de ayer, y en la idea colectiva ingresó la memoria. Esteban, integrante de Hijos Zona Oeste, habló a la gente que estaba escuchando atentamente las expresiones que se estaban generando con las diferentes realidades que se viven en el país. Lo que sucede en Rosario, con casos de gatillo fácil, con el narcotráfico y la red de complicidades entre el Estado. Lo que sucede con las megas minerías y la constante lucha de las asambleas de vecinos que se enfrentan a esas empresas. Lo que sucede en Honduras. Se escuchó también expresiones de Paraguay. Y también el Parque Indoamericano estuvo presente en el día de ayer. Era un espacio donde reclamar justicia 10 años después, pero también seguir denunciando lo que sucede en el aquí y ahora, en estos momentos. Escuchamos a Esteban, habla de la memoria colectiva y de ser coherentes con el reclamo histórico y no quedar atrapados como rehenes de un Estado que utiliza a las organizaciones de derechos humanos como una mano institucional que sigue de algún modo tejiendo estas realidades que se denuncian y se denunciaron en el día de ayer por parte de las expresiones que se escucharon. Yo participo en Hijos Zona Oeste. Nosotros, Hijos Zona Oeste, forma parte de una red con Hijos Alto Valle y una parte de Hijos La Plata, que no estamos dentro de lo que sería Hijos oficial. Nosotros de hace varios años que no participamos, principalmente porque no creemos en la construcción de la memoria desde el Estado, sino que creemos en una construcción de una memoria crítica, donde el pasado sea contado desde abajo, desde un colectivo social, donde esta memoria sea una memoria que queme, que sea una papa caliente en este presente. No creemos en la sobreactuación del Estado, no queremos puestos en el Estado. Y aparte, nosotros no creemos tampoco en el Estado, porque el Estado, mi madre y sus compañeros luchaban por destruir el Estado, transformarlo, destruirlo. Y el Estado está al servicio de la clase dominante, y esa clase dominante fueron las que mandaron a los milicos a masacrarlos a ellos. Entonces nosotros no nos podemos aburguesar y ponernos del lado de los que 35 años atrás mandaron a matar a nuestros padres. Nosotros somos críticos, no creemos que el golpe empezó el 24, empezó mucho antes, empezó con Perón, empezó con Lanusse, empezó después del Cordobazo, cuando desde el poder vieron que las clases trabajadoras, las clases populares estaban organizando y ya estaban luchando por una emancipación que iba más allá del reclamo de Perón vuelve y todo eso. Entonces la política del Estado fue clara: genocidio, no crímenes de lesa humanidad, genocidio. Y Alberto habló con nosotros, habló con la gente. Luego vamos a escuchar la entrevista que realizábamos con él. Estamos hablando de Alberto Santillán, papá de Darío. Y habla desde el escenario con mucha bronca después de la información que se conoció por los medios alternativos y algunos medios masivos de comunicación tomaron la noticia del traslado de Franchotti a Varadero y la posibilidad de que quede en libertad próximamente. Desde la bronca, pero desde la coherencia y la constante búsqueda de justicia por los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, el papá de Darío habló en el escenario y lo hizo con mucho dolor, con mucho corazón, mirando a su hijo Leonardo, que lo abrazaba y lo apuntalaba en el escenario, y los jóvenes que lo escuchaban atentamente, aquellos jóvenes que, como dijo Alberto, le recordaron a Darío. Gracias, porque estos momentos realmente no son fáciles. Si bien hace 10 años que venimos luchando, pidiendo justicia, la burla de la justicia que no hace 10 años que hace que Darío no está con nosotros, la justicia nos paga de esta manera, ¿no? Nos paga con un juez afín al gobierno, archivando la causa contra Dualde, contra Sá, contra Natanasov, contra toda esa manga de hijos de mil puta que mandaron a matar a mi hijo. Y eso no es nada únicamente. Los cobardes que dispararon y mataron a Darío y a Maxi, los cambian de una cárcel, los ponen en otra. Ya de por sí en esa cárcel que estaban tenían libertades. Pero ahora voy con los compañeros de Dari, vamos a ver la cárcel donde está el asesino de Franchiotti, y realmente su indignación estaba por el hecho de cambiarlo. Al ver la cárcel donde está detenido este asesino, realmente da vergüenza ajena. Eso no es una cárcel, eso es un country, eso están ahí. ¿Quiénes tienen que estar ahí? Los que menos tienen que estar ahí son esos, porque esos tendrían que estar en la población carcelaria común. Esto, pensando y rememorando un poco, vemos también cómo se confirma lo que nosotros venimos sosteniendo hace 10 años. La complicidad entre la policía, entre los políticos y entre la justicia. En el año 2002 llegó un secretario de justicia a cargo de la maldita bonaerense, a cargo de Franchiotti y de Acosta. 10 años después, Zenó, como ministro de Justicia,

un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Está en línea Juan Martínez, luego de la presentación estaremos hablando con él sobre el tema puntual, la medida de fuerza que lleva adelante la CGT. Estamos hablando de Hugo Moyano. Y de luego vamos a estar tomando lectura de lo que publica Tiempo Argentino para empezar a hablar con Juan Martínez, como bien lo señalábamos, después de la presentación. Para pensarnos como trabajadores. Oscar Martínez, en Recorte Informativo. Lo que titula El Tiempo Argentino es: el paro de Hugo Moyano se debilita, cada vez se bajan más sindicatos. Distintas agrupaciones gremiales y dirigentes políticos de todo el país condenaron la medida de fuerza convocada de forma unilateral por el líder sindical. Por si faltaba más, desde la CGT aclararon que es un paro camionero. Así titula Tiempo Argentino y de esta manera te saludo, Oscar. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo empezar a analizar esto que empieza a trabajarse mediáticamente, pero también desde los sindicatos? Esta medida que lleva adelante Hugo Moyano. Bueno, realmente es difícil, ¿no? Es un momento, te diría que con bastante confusión. Bueno, lo que dice Tiempo Argentino obviamente es bastante tendencioso. Uh-huh. Yo creo que estamos una vez más en aquellas situaciones en las cuales la cancha de juego no es la nuestra, ni la situación la elegimos nosotros, ¿no? Me refiero a que ni está convocando a los sectores que por ahí uno se siente más representado, ni es la metodología ni la forma que por ahí uno hubiera elegido, pero tampoco uno puede decir no fumo. Concretamente, y si uno lo mira en términos estructurales o en términos más macro, ¿no? Como uh-huh. Querramos llamar, por un lado hay un gobierno que desde hace varios meses en todas sus intervenciones ha atacado a distintos segmentos del movimiento obrero, ¿no? A los docentes, a los trabajadores del subte, a los aeronáuticos, a los metalúrgicos. Del otro lado hay una convocatoria por medidas que son justas. Yo no creo que sea lo... No hay que ser ingenuos, pensar que solo está en juego eso. Sí. Todos sabemos que está en juego la interna de la CGT, que hay movimientos políticos, pero no creo que sea muy útil empezar en un terreno de la especulación de las intenciones. Digamos, sino más bien pensar esto, bueno, ¿cómo actúa el gobierno? ¿Cuál es el reclamo? Y desde ahí que uno dice, bueno, los reclamos son justos, hay quienes lo cuestionan porque dicen solo afecta al 20% de los trabajadores. Bueno, en primer lugar yo no diría que un 20% es poco, y en segundo lugar diría que siguen exentos de impuestos a las ganancias los rentistas, los que intervienen en ganan su dinero a través de acciones, de préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, el reclamo es absolutamente justo. En un momento en el cual nosotros lo que pulseamos, lo que percibimos en muchos sectores, es que hay una contradicción, ¿no? Compañeros que por un lado avalan la gestión de gobierno, pero que se sienten tocados por este impuesto a las ganancias. Sin ir más lejos, sectores docentes, metalúrgicos, bancarios, son sectores que no están nadando en la abundancia precisamente, que como en el caso de docentes o en el caso de bancarios tienen jornadas muy prolongadas de trabajo y sin embargo son afectados por impuesto a la ganancia, ¿no? Lo cual es un contrasentido. En ese marco nuestra impresión es que el pedido es justo, que era necesario algún gesto desde el movimiento obrero. Bueno, ya ha habido gestos, obviamente, pero de decirle al gobierno que un 54% no le dan un cheque en blanco para atacar a los trabajadores. La discusión es si esta es la mejor manera. Pero repito, lamentablemente los terrenos en disputa o las formas no las define uno. Yo lo que he recibido de distintos, sobre todo en el interior, ¿no?, de distintas sindicatos o centrales, es que, bueno, van a cumplir con el paro, pero de una forma bastante más interesante. Han hecho asambleas, han hecho debates, han coordinado movilizaciones conjuntas, ¿no? ¿Cómo se debería mínimamente convocar a un paro de tamaña importancia, ¿no? Sí, ha sucedido que diferentes expresiones, por ejemplo, hablábamos con dirigentes del Partido Obrero que mencionaban estas características que está señalando, ¿no? Generar asambleas, seguir discutiendo, participar, pero con la misma coherencia de los últimos años. Lo que yo te quería consultar es cómo analizar la respuesta por parte del Estado Nacional, que lo primero que apareció en los medios era la posibilidad de sacarle la personería jurídica a la CGT. Bueno, yo creo que estas cosas siempre hay que medir los grises, ¿no? No vamos a adjudicarle a este gobierno el carácter represivo de otros, pero tampoco vamos a negar que hay una judicialización creciente de la protesta. Creo que si este gobierno le quitara la personalidad a camioneros de la misma forma que digamos siguiera con las causas que abrió contra Pablo y Hugo Moyano por el paro de combustibles o transporte de caudales, bueno, sería un salto cualitativo en cuanto a no permitir la protesta. Y que lamentablemente va en consonancia con la ley antiterrorista. O sea, esto de que si no estás conmigo, bueno, la cuestión no es la diferencia, la discusión, sino que es aniquilar al que no está conmigo, ¿no? Aniquilar, digo, en un sentido político. Pero porque no me parece que las comparaciones con la dictadura tengan ninguna pertinencia. Me parece que esas lecturas en blanco-negro lo que hacen es confundir más a la gente, porque la base, a los compañeros de la base decirle que esto es como una dictadura no le cierra por ningún lado, ¿no? Entonces, si hacemos esas comparaciones, creo que no ayudamos en nada. Ahora, sí lo que hay que decir es que la serie de amenazas o denuncias presentadas, denuncias abiertas por los últimos paros, van en la línea de no vamos a permitir reclamos más allá de lo que nosotros tengamos ganas, ¿no? Sí, además también teniendo en cuenta lo que mencionó en las últimas horas Florencio Randazzo, ¿no? Que a medida nada tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores. Y en esa misma sintonía también lo hizo el senador Aníbal Fernández y Carlos Tomada, marcando una clara posición. Bueno, en primer lugar, lo que es un insulto a la inteligencia es decir, esto es político. Sí, esto es político. Y cualquier actividad que haga cualquier persona que implique algo más que lo que hace dentro de su casa, incluso las muchas cosas que hace dentro de su casa, son políticas. O sea, obviamente la CGT no solo hace política, sino que tiene la obligación de hacer política. La otra discusión es hacer política partidaria. Digamos que acá yo sí que creo que hay un problema que está extendido bastante en Argentina y en todos los sectores, que es subordinar muchas veces su accionar o sus planteos al partido que representan y no a las bases. Pero decir que este paro es político, si se está discutiendo en última instancia cómo se distribuye la riqueza, es plenamente político y es legítimo que sea político. O ¿qué se le pide a la CGT o a los sindicatos? Que en una supuesta apoliticidad, porque eso no existe, discutan solo algunas reivindicaciones. Y sí tienen derecho la iglesia, las fuerzas armadas, los sectores empresarios, los medios de comunicación, todos tienen derecho a hablar de cómo se puede organizar el país. Ahora los trabajadores no. ¿No? Es una esto no es un invento de este gobierno precisamente, ¿no? Es decir, los sindicatos hacen política. Pero es una cuestión que marca claramente el contenido de clase de quienes afirman estas cosas. Todos tienen derecho a hacer política, es decir, todos tienen derecho a decir cómo se distribuye la riqueza, cómo se organiza el país, qué tipo de país queremos, menos los trabajadores. Creo que esto sí que esa confesión de parte relevo de prueba. Lo que dice Randazzo o Aníbal Fernández o Tomada es que los trabajadores no tienen derecho a discutir qué país quieren. El resto sí. Lo que te quería también consultar era qué sucede con la CTA y con las mismas internas de la CGT. ¿Qué impacto tiene esta medida que va a llevar Moyano el día de mañana? Bueno, esto obviamente en cuanto a la CTA, ha marcado clara, una vez más, lo que ya sabíamos, ¿no? Las diferencias abismales entre un sector opositor al gobierno y un sector que está fuertemente ligado al gobierno. En la CGT lo que está haciendo es un estallido que después se recompone, ¿no? Porque esto hay que marcarlo, después siempre se recompone. Y se recompone no quiere decir que se vuelva a la unidad, siempre hay dos o tres fracciones en la CGT. Pero en este caso puntual está habiendo un estallido entre los que están a favor, los que están en contra, los que dicen que están a favor pero no van a hacer mucho, los que están con un ni. Y a mí me pareció interesante una cosa que decía Micheli ayer por la tarde, ¿no? Cuando se habla de hacerle el juego a la derecha. Digamos, este gobierno a través de actitudes como las que ha tomado, como las que ha tomado con los movimientos territoriales, de cooptar a algunos, neutralizar a otros vía recortarle fondos, reprimir a otros, o con los organismos de derechos humanos, y ahora, bueno, amplificar las divisiones dentro del movimiento obrero, creo que eso es hacerle juego a la derecha, ¿no? Creo que esto es válido para Argentina y para todos los países con gobiernos semejantes del Cono Sur o de América Latina, que es movilizar al movimiento obrero jamás es hacerle juego a la derecha. Está claro, por lo que señalabas, que el juego se abrió. Mañana se abre el juego. ¿Cómo continuar mañana es un día jugando? Bastante interesante. Yo creo que vamos a estar todos muy atentos al desarrollo, porque creo que la movilización va a ser buena. Creo que Camioneros tiene una capacidad de movilización y algunos gremios aliados, sumado a algunos sectores de izquierda, de algunos movimientos territoriales, creo que la movilización va a ser importante. El tema es, digamos, en términos formales o en términos oficiales, ¿qué otros sindicatos van a acompañar? Que es cierto que hay varios que están diciendo un ni, o que van a ir a la movilización, o que están de acuerdo, pero, ¿no? Ahora, La realidad es que si mañana fuera un fracaso, lo cual significaría un triunfo del gobierno, esto puede significar muchas cosas para Moyano. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo queda posicionado después de...? Sí, Moyano queda débil. El tema es que también queda débil el movimiento obrero. Digo, esto no es por homologar a Hugo Moyano igual movimiento obrero. Uh-huh. Pero si una movida por reivindicaciones justas termina quedando muy débil, esto le da más espacio al gobierno para seguir avanzando sobre otras conquistas, ¿no? Uh-huh. Ahora, si el paro o la movilización son exitosos, en realidad sí, para nosotros sigue abierta la tarea de siempre, que es bueno, está bien, pero ¿cómo se canaliza esto? ¿Cómo se organiza? ¿No? De la forma en que fue organizado y canalizado esto, uh-huh, no es la forma en que se construye poder en el movimiento obrero. O sea, acá no hubo asambleas de base, ya salvo lo que decíamos, ¿no? En el interior, en algunos gremios puntuales, digamos, pero esto... Sí, es una crítica que está haciendo Gerardo Martínez, por ejemplo, que está señalando esta idea de que no hubo una asamblea o una reunión del Consejo Directivo de la CGT para estas medidas. Sí, cierto, pero nunca he visto que Gerardo Martínez haga algo por el estilo tampoco. Por eso te lo digo, estamos entrando en una instancia mediática que todos dicen lo que quieren decir. Claro, y además... Y se olvidan de lo que fueron, ¿no? Bueno, esta es la otra cara del gobierno, digamos, que ataca y judicializa a Moyano en nombre del Scano, de Cavalieri, del Servicio de Inteligencia Gerardo Martínez, ¿no? Es un momento, y por eso digo que lo que nosotros lo que percibimos es que por abajo hay confusión. Estas cosas siembran mucha confusión porque ese 54% no salió de la nada y hay compañeros que se reivindican, que han votado al gobierno o se reivindican directamente kirchneristas, pero a la vez están con bastante bronca. Esto nosotros lo palpábamos muy claramente en estos tres gremios que te mencionaban, pero también sabemos de otros, de que, bueno, están tocados por un impuesto a las ganancias que le recortan en algunos casos bastante su sueldo. Y que alguien gane 8.000, 9.000 pesos no está nadando en la abundancia si tiene una familia, ni mucho menos. Pero peor aún si lo comparamos, con aquellos tipos que sin trabajar viven de la especulación y no tienen impuesto a las ganancias, ¿no? Oscar, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? No, creo que lo que hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, que es, en realidad todo esto tiene que servir en los días pasados, hoy y después de esto, para seguir organizando los debates, la discusión y la organización en el lugar de trabajo. Si no, son hechos que pasan y quedan casi como anecdóticos, ¿no? Oscar, de esa, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Oscar Martínez hablando con nosotros, señalando algunos aspectos que hacen al análisis de lo que va a suceder en el día de mañana. Estaremos buscando la comunicación telefónica con algún representante de alguno de los sindicatos que estará presente o no mañana en la movilización. Nosotros continuamos aquí en la 90.1 diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-5403-59. Socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo,

Digo, puntualmente ahora lo que tenemos todavía es este salario adeudado. Tenemos a siete compañeros delegados con inicio de desafuero por puntualmente fue por el, aunque la empresa no lo quiere reconocer, es por el tema de la denuncia. Uh-huh. Y bueno, estamos llevando a cabo una serie de medidas de fuerza para lograr, digamos, sobre todo mantener la fuente de trabajo y cobrar todos los salarios que nos salen. Mencionabas que aunque la empresa no lo quiera reconocer es por la denuncia. ¿Podés remarcar en la denuncia para que los oyentes que están escuchando puedan entender esta denuncia que están llevando adelante los trabajadores, que es la quema de documentación por parte del Grupo Siligliano? Claro, mirá, acá lo que nos pasó a nosotros, el día 5 de junio se acercó gente del juzgado a través de la Fiscalía Delgado, el fiscal Delgado, a preguntarnos a nosotros, los delegados, si nosotros teníamos conocimiento de que haya habido alguna quema de documentación, a lo cual le dijimos que sí, y si aparte teníamos conocimiento también de que la empresa haya guardado en algún lugar donde no se suelen guardar documentación, a lo cual también le dijimos que sí, porque tenemos a un compañero delegado de mantenimiento, que cuando tuvo que hacer la tarea de mantenimiento en la caldera de la fábrica, donde está la caldera donde se calienta el agua para los vestuarios, uh-huh, había una pila muy importante de documentación, y bueno, entonces eso, ahí se procedió a hacer el allanamiento, donde bueno, nosotros también de esa quema de documentación habíamos rescatado un cajón, digamos, con papeles quemados, y aparte le mostramos el lugar donde, en la caldera esta, donde está guardada la documentación. A lo cual eso, bueno, quedó todo a resguardo de la justicia, y bueno, seguiremos esperando. Lo que nosotros no nos conta es qué es lo que puede llegar a hacer esa documentación, porque nosotros no hemos llegado, no somos ni contadores ni nada, pero sí lo que vimos es que tenía números de cuenta, órdenes de pago, órdenes de trabajo, algunas de larga data y otras, bueno. Entonces el fiscal se vio interesado por el tema de que, bueno, realmente puede llegar a ser información vital para la causa. ¿Por qué decimos nosotros? Porque en realidad ese día lo único que hubo fue una discusión de un jefe, más allá de discusiones laborales que suelen haber. Bueno, cualquiera que haya sido delegado, que más o menos sabe cómo se manejan las cosas, ese tipo de discusiones suelen haber muy seguido por problemas laborales. Uh-huh. Pero bueno, casualmente al otro día de que pasó todo el allanamiento y todo lo demás, se agarraron de eso para iniciarle el inicio de un desafuero a siete compañeros delegados. De los 11 tenemos 7 ahora. Estamos con iniciado el inicio del desafuero, digamos. Uh-huh. Ante la situación del no pago del salario, ¿cuál es el rol del Ministerio de Trabajo? Hasta ahora el Ministerio de Trabajo ha venido apoyando bastante bien. O sea, nosotros dictó la conciliación obligatoria, a partir del lunes, dura hasta el día 17 de julio inclusive. Y bueno, en ese marco, ahí venimos manteniendo negociaciones con la empresa. La empresa sigue diciendo que tiene la necesidad de... quiere suspender a 200 personas con el 50%. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso hay una amenaza muy seria, digamos. Acá, digamos, para hacer corto, para que la audiencia la entienda bien, es como suele hacer cualquier empresa, siempre quiere hacernos socios en las pérdidas y nunca seremos socios en las ganas. O sea, quiere que su crisis que tiene, por el tema que sea, ¿verdad? Que ya se ha tenido mal manejo administrativo o lo que sea, quiere que la paguemos los trabajadores. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer socios en las pérdidas, ¿no? ¿Están en estos momentos frente a la fábrica, frente a la empresa? No, en realidad ayer lo que hicimos fue un bloqueo hacia adentro de la fábrica, donde no dejamos ingresar a ningún... O sea, todo siempre votado por asamblea, ¿no? Uh-huh. Donde se cortaron los accesos, los dos portones de la fábrica, donde no dejamos ingresar a ningún personal administrativo, inclusive de otras empresas, porque acá trabajan muchas empresas dentro de lo que es la planta. Entre ellas es lo que de GPS, que le decimos nosotros, que es lo que maneja todos los GPS de lo que es todo el grupo Plaza de colectivo. Uh-huh. Así que bueno, fue una medida muy pero muy efectiva, porque bueno, también tuvieron la presión de toda la gente de Plaza, y bueno, lo que se logró ayer es el compromiso político de parte de la empresa de pagar en primera medida lo que es... Nosotros tuvimos muchas movilizaciones en la última quincena, donde bueno, cortamos 3 veces la General Paz, marchamos a la Plaza de Mayo, donde pudimos hablar con el subsecretario Luna. Uh-huh. Y bueno, el Ministerio de Trabajo había intimado a la empresa que pague todas esas horas de que nosotros cumplimos por diversas actividades gremiales. Digo, a toda la fábrica, ¿no? Tenemos, uh-huh, aproximadamente, son 14 horas más los premios, todo, estamos hablando de un monto bastante importante para nosotros. El Ministerio de Trabajo intimó a la empresa que los pagara, y bueno, la empresa al no pagarlo... tanto el Ministerio de Trabajo como nosotros entendimos que la empresa había roto la conciliación obligatoria, así que nosotros hicimos esa medida de fuerza. Decimos nosotros que fue muy efectivo, porque bueno, ahora la empresa asumió el compromiso político de en 48 horas hacer efectivo las horas caídas que le llamamos nosotros, o sea, todas las horas que hicimos por diferentes movilizaciones. Y bueno, hoy tuvimos otra asamblea normalmente en la mañana donde se votó que, bueno, que le vamos a dar ese plazo de tiempo a la empresa, 48 horas, para que pague la deuda que tiene con las horas caídas. Después seguiremos hablando del tema retroactivo de la UON y otros puntos que tenemos. Pero bueno, si en 48 horas no se hace efectivo ese pago, volveremos a hacer medida de fuerza que no... nos reservamos nosotros los delegados a anunciar en tiempo y forma cómo y qué es lo que vamos a hacer. Es decir, que si esto no tiene respuestas entre 48 horas, ustedes van a seguir resolviendo en la asamblea, ¿qué medida van a seguir llevando adelante? La asamblea de hoy ya fue resolutiva y nos facultó al cuerpo de delegados a ver qué medida nosotros lo vamos a anunciar en su justo momento, digamos, todas las medidas que vamos a hacer. Pablo Barberán, desde ya muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la difusión y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Ahí escuchábamos a uno de los delegados de Enfer, esta planta industrial. Estamos hablando del Cuerpo de Delegados de Emprendimientos Ferroviarios que lleva adelante en San Martín una medida de fuerza, en este caso por la quema de documentación, la denuncia que vienen llevando adelante los trabajadores por parte del Grupo Sirigliano, que bien lo explicaba el delegado y expresaba que era uno de los motivos por el no pago de los salarios. Y luego esta instancia de la violación a la conciliación obligatoria que había llevado adelante el Ministerio de Trabajo por parte de la empresa, que se comprometió después de esta medida de fuerza a cumplir en el término de 48 horas. Si esto no sucede, los trabajadores siguen resolviendo diferentes expresiones de medidas de fuerza a seguir adelante. Nosotros continuamos en Record Informativo, te señalamos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí con la 90.1 con Record Informativo en esta radio recuperada. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Record Informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro, en los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Thank you. En 2011 el trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y reo. Basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Seguimos en Recorte Informativo. Mi nombre es Bernardo Tosi. Son en este momento las 10 y 44 minutos y es tiempo de noticias internacionales en FM Moreno. WikiLeaks. Estados Unidos sabía desde 2009 que la derecha paraguaya planeaba golpe contra Lugo. Estados Unidos sabía desde 2009 que la oposición en Paraguay tenía intención de destituir al entonces presidente Fernando Lugo, según un cable publicado por WikiLeaks el año pasado. Corren rumores de que el líder de la UNAC, el general Lino Oviedo, junto al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento. Decía el texto, que data del 28 de marzo de 2009, enviado con carácter secreto desde la Embajada de Estados Unidos en Asunción al Departamento de Estado con sede en Washington. La filtración, publicada en agosto de 2011 por la Fundación de Julian Assange, evidenció algunas de las discrepancias observadas entre el mandatario y su vicepresidente. Según el cable, el objetivo de Oviedo y Duarte Frutos sería aprovechar cualquier error del exobispo Fernando Lugo para llevar a cabo un juicio político en el Congreso y asegurarse la supremacía política. De acuerdo con la publicación, en caso de triunfar el plan de los líderes, Franco asumiría la presidencia. Por su parte, Duarte asumiría la presidencia del Senado, pasando a ser el tercero en la línea de sucesión del gobierno. La información está publicada en el portal de noticias libreRed.net. El gobierno de Bolivia denuncia plan de golpe de Estado, una información que ya dábamos cuenta en estos días, en el día de ayer. Las denuncias llegan tras el conflicto iniciado por policías que se amotinaron el pasado jueves en reclamo de mejoras salariales. Según el gobierno, dicha acción formó parte de un plan golpista que incluía el asesinato de un ministro. Otra información también en el portal de noticias de la agencia Pulsar, que es lo que estamos leyendo. Fernando Lugo busca convertirse en fiscal del nuevo gobierno paraguayo. Así lo expresó el destituido mandatario tras una reunión con sus seguidores. El expresidente señaló que su objetivo es observar todo lo que van a hacer los ministros del nuevo gobierno tras el quiebre institucional del pasado viernes. Y en relación a nuestro país, la agencia de noticias Pulsar publica: se cumplen en Argentina 10 años de la masacre de Avellaneda. Distintas organizaciones realizan una jornada para recordar los asesinatos de los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán en la llamada masacre de Avellaneda. Reclamarán el avance del juicio sobre los responsables políticos de esas muertes. Thank you. Amnistía Internacional preocupada por violencia policial contra mapuche. Información de Chile que dice lo siguiente: en un comunicado difundido con motivo del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, la Organización Defensora de los Derechos Humanos indicó que ha empezado a solicitar información para saber cómo las autoridades están investigando las denuncias recibidas. En el contexto del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Es de especial preocupación para la organización las denuncias de violencia policial en el contexto de los allanamientos efectuados por fuerzas del orden en diversas comunidades mapuche, principalmente en la comuna de Ercilia. La organización ha iniciado un proceso de solicitud de información a diferentes fuentes para identificar de qué manera las autoridades están haciéndose cargo de investigar y remediar las denuncias de violaciones de derechos humanos en estas situaciones. Solo durante el año 2012 hemos recibido información de diferentes fuentes denunciando diversas formas de violencia policial en el contexto de dichos allanamientos, que dan cuenta de que hechos de esta naturaleza se estarían produciendo a lo menos una vez al mes, señaló Ana Picker, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Información publicada en el portal de noticias Mapu Express. Ecuador, Perú y Colombia ordenan retiro de sus embajadores en Paraguay. Con los gobiernos de Ecuador, Perú y Colombia, ya son 9 los países suramericanos que ordenaron el retiro de sus embajadores de Paraguay, tras el cuestionado juicio político que en poco más de 24 horas destituyó el pasado viernes al presidente Fernando Lugo, y que ha sido considerado un golpe de Estado parlamentario por diversas cancillerías. Desde el sábado a la tarde anunciaron el retiro de sus embajadores en Asunción los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Colombia. El canciller Ricardo Patiño informó que Ecuador retiró a su embajador en Paraguay en rechazo a la destitución de Lugo y reiteró que su país no reconoce al nuevo gobierno de Federico Franco. Ecuador retira a su embajador en Paraguay en rechazo a la destitución del legítimo presidente Fernando Lugo y la instauración de un nuevo régimen, señaló el canciller en su cuenta de Twitter. Quito llama a su embajador en Paraguay, Julio Prado, reiterando que no reconoce al ilegítimo gobierno de Franco, indicó el ministro en otro mensaje. Patiño dijo que eventuales sanciones como el cierre de fronteras con Paraguay con potestad del Consejo de Presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se reunirá en Lima el próximo miércoles, según habían anunciado previamente el propio canciller y el presidente Rafael Correa. Por su parte, la Cancillería colombiana explicó en un comunicado que la convocatoria al embajador Jorge Barrantes se debe a que el juicio de destitución de Lugo no respetó el debido proceso. A la luz de los principios universales del debido proceso, no contó con las garantías necesarias para que el presidente Lugo ejerciera plenamente su derecho a la defensa, indicó el texto. La información que recibimos es a través del portal de la revista Noticias América 21. Con algunos problemas en la recepción de internet, damos por finalizado el bloque de noticias internacionales en recorte informativo. Más bello reventaba en pétalos, plenos de perfume y color, una exuberancia fresca de matices insolentes, violento de tan suave, de tan fragante. El pasatiempo de mamá resultó en flores con su tijera de jardinera, cortaba las mejores, desgarraba las frutas como un ave de presa. Tiernos endurecía la tierra, con sus manitos de madre movía la tierra, arrancaba las raíces de las plantas más bellas. Los hombres no debíamos ser sino campos de Marte o rústicos baldíos. El jardín quedó desierto y pasé desolado. Con tanto color ahogado de un oasis sumiso, de un Edén arrancado. De niño era el jardín más bello. Matices insolentes, violento, de tan suave, de tan fragante. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno 90.1.

y gracias a los amigos y conocidos de la familia que nos avisaron a tiempo, llegamos a la comisaría reclamando verlo y diciendo que éramos familiares y que necesitábamos ver al fallecido. Me mandaron de la comisaría al CECSAR, eran como 300, 400 metros. Me mandaron 3-4 veces para hablar con el comisario para que me permitiera ver a mi hermano muerto. También queríamos denunciar que ese mismo comisario tardó como 4 horas para avisar a la fiscalía que había un muerto en ese examen. Y eso a nosotros como familia nos duele mucho porque sabiendo que ya existía un muerto, no se había avisado en ninguna fiscalía que había un muerto. Tratando de tapar a los policías, en los medios de comunicación, en los primeros minutos, aparecieron que era una que fue muerto por una riña del barrio. Somos familia humilde, vivimos en ese barrio, pero somos gente que salimos a trabajar todos los días. A nosotros nos cuesta muchísimo, a la familia misma costó muchísimo, porque tuvimos poco apoyo de las personas. Gracias al vecino Diosnel y al Tano Narudi, que nos acompañó, que se acercó y nos dijo que se podía hacer algo más. A mí me decían, ¿qué vas a hacer si ya está muerto? No lo vas a levantar. Y dentro mío decía, ¿y dónde está la justicia? ¿A dónde está lo que mataron? Y al primera instancia nos mandaron con un juez que hace 40 años está en ejercicio. El juez Otero. A los 3 meses de la muerte de mi hermano me dice que miraras para el barrio, que ahí dentro del barrio está el que mató a mi hermano. Siendo que hay más de 300 videos de cámaras de televisión, de medios de comunicación, que mostraban cómo reprimían los policías al barrio. El juez solamente me dijo que mirara para adentro y que no fueron los policías. Al año salió la acusación formal contra los policías. ¿El juez qué hizo? A los 3 meses sacó una resolución diciendo que los policías no tuvieron nada que ver. Y cerró el caso. Tuvimos que ir a la Cámara de Apelaciones. Ahí tuvimos que escuchar a todos los defensores de los policías diciendo que los policías tuvieron que defenderse de las piedras. De las piedras. Más de 300 policías tuvieron que defenderse de las piedras, pero disparando contra un barrio donde estaban corriendo los chicos, donde se juegan fútbol, donde estaban muchas criaturas en la calle, y en hora pico de que la gente llegaba del trabajo. Gracias a cada organización que existe y que nos mostró que nosotros podíamos salir a reclamar, hacer manifestaciones, cortar calles. Y en eso tuvo mucho que ver Dionel Pérez, el Tano Narudi y el Líbero del Pueblo, que nos enseñó que no estábamos solos en la lucha. Y seguimos pidiendo que nos den fuerza, porque seguimos esperando el resultado de la Cámara de Apelaciones. Porque los policías en la Cámara de la Primera Instancia nos dijo que sí, que tuvieron, que los policías tienen que ser investigados. Ahora metieron una apelación para que no se haga la investigación. O sea que ellos tienen derecho de defenderse, pero lo que no tiene nada, no tienen derecho de salir a defenderse. Y seguimos esperando la resolución. y quería agradecer a todas las personas que están detrás de, del señor Diosnel y el señor Tano y del Dili del Pueblo y de muchas personas que nos enseñaron a movernos un poco y a sentirnos que no estamos solos en esta vida, que no estamos solos en la lucha. Y muchísimas gracias. Ahí se instalaba los hechos sucedidos en el Parque Indoamericano. La impunidad, bien describida por la compañera que tomó los micrófonos. Y los jóvenes atentamente escuchaban. También tomó la palabra Darío Moreno de la Asamblea de Tinogasta. Habló con nuestra compañera Cintia Medina porque la lucha de los asambleístas también se hizo presente en el día de ayer en el Puente Porredón a 10 años de la masacre de Avellaneda, del asesinato de Darío y Maxi. Escuchamos a Darío Moreno hablando sobre la situación de Tinogasta de esta manera. Yo creo que nosotros estamos en un momento donde no tenemos que pedir más nada. Nosotros es mucho, cada vez que nos juntamos así masivamente, los compañeros que queremos un modelo diferente, creo que hacemos una clara exposición de poder y creo que estamos en el momento justo para empezar a luchar organizadamente sobre objetivos que tienen que ser claros, que tienen que ser concretos, para que nos podamos alinear tras esos objetivos. Las asambleas del noroeste en contra de la mega minería han dado ejemplo claro de eso, porque en contra de todos los poderes, en contra de todas las injusticias, en contra de todas las ilegalidades del gobierno y de las mineras, han logrado sus objetivos poco a poco. Han echado a las mineras, han puesto gente en la calle. Hoy por hoy en la Asamblea de Tinogasta tenemos hace más de 5 meses el paso internacional, que el corredor bioceánico más importante que tiene para el paso de insumos mineros lo tenemos intervenido. No pasan mal los camiones. Entonces, de alguna manera, creo que es una demostración clara de que es el momento de salir a la calle para pronunciarnos y para exigir. Cuando estamos en la radio muchas veces escuchamos de algunos compañeros que nos dicen que no entendemos el modelo, que hay que acompañar, que muchas veces criticar es hacerle el juego a la derecha. Ustedes, su experiencia particular en Tinogasta, en la resistencia que vienen haciendo todos los días, ¿qué piensan cuando escuchan esto? Cuando hablan del modelo, pero sabemos que el modelo es muerte, y es muerte como bien decías vos. Sí, en definitiva, yo creo que los análisis cuando uno los hace, digamos, muy elevados, dan el mismo resultado cuando uno los hace muy elementales. Si la lumbrera usa 100 millones de litros de agua por día, y uno me puede decir, ¿dónde sacaste ese dato? Del informe impacto ambiental firmado por la lumbrera en 2003. Digamos, si ellos usan 100 millones de litros de agua por día y a nosotros se nos mueren chicos en toda América porque no tienen agua para tomar, creo que eso es una demostración clara. Si en Andalgalá, por ejemplo, los casos de cáncer crecieron el 800% y se nos está muriendo gente, si aparte de eso vos ves que te consumen el 35% de la energía eléctrica que consume todo el noroeste, y si esto vos le sumás que Catamarca hoy por hoy, después de haber sostenido a la lumbrera, que es la transnacional, la empresa megaminera más grande de América, durante 17 años, vos seguís viendo que Catamarca sigue siendo la provincia más postergada, con más alto nivel de desnutrición, con un sistema educativo que se cae a pedazos, donde las clases primarias empezaron hace un mes. Entonces, si uno pone en la balanza esas cosas, que no son una cuestión discursiva, es cuestión de ir a ver, creo que cualquier intención de defender el modelo o este modelo extractivista es una desfachatez, digamos. Mientras sigan saqueando, mientras haya un niño en la calle, tenemos que pararnos ante la violencia generada por estas empresas y por este modelo que bien describía Darío Moreno. Vamos a seguir escuchándolo porque habló puntualmente de las medidas que llevan adelante los asambleístas, habla de la ley antiterrorista y el bloqueo a la lumbrera, lo que significa pararse frente al gigante. La hormiga enfrentando al elefante. Darío Moreno en el día de ayer hablaba con nuestra compañera Cintia Medina, quien escuchaba realizando las siguientes preguntas. También nuestra compañera habló con Rally Barrio Nuevo, que luego vamos a estar escuchando esa entrevista. Así que si le parece a nuestro compañero Bernardo Tosi, escuchamos a Darío Moreno hablando sobre la ley antiterrorista y el bloqueo a la lumbrera. Nosotros consideramos la ley antiterrorista, con todo lo pesada que es una ley para meter terror, digamos, más que otra cuestión. Y la verdad que no ha hecho mella en nosotros el tema de la ley antiterrorista. Tenemos 52 compañeros que están procesados, digamos, sea los apremios y las cosas que sufren los asambleístas día a día son terribles. Estamos haciendo presentaciones permanentes y demás, pero cada cosa que ellos hacen, desde lo represivo, de cualquier manera que sea, que de alguna se instrumente la represión, son puntos a favor para nosotros, digamos. Esto es una lucha que está muy clara, es muy honesta. Entonces, cada vez que ellos salen a la calle, así cualquier disparate, la gente se da cuenta de cómo son las cosas, digamos. Sobre todo la gente de Catamarca, que está viviendo en carne propia y sabe de la corrupción de nuestro político, nuestro dirigente y demás. ¿Cómo se mantiene la lucha en Chinobasta? ¿Cómo sigue? ¿Hacen alguna convocatoria? Recién escuchábamos lo de julio, el 14 de julio. Sí, nosotros el 14 de julio nos plantamos en el cruce de Cerro Negro. Va a estar la información en internet ahora, entre mañana y pasado, que ya está definido. Es algo que venimos charlando desde marzo, con las organizaciones acá, con las asambleas del noroeste. Es una gran convocatoria donde pensamos poner mucha militancia en la calle y tratar de bloquear todos los accesos que tiene la lumbrera para ingresar sus insumos mineros. Un constante trabajo de nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cinta Medina, que están editando en estos momentos todo el trabajo realizado en el día de ayer. Nos está llegando la labor de nuestros compañeros, lo cual tiene un gran significado en este trabajo colectivo que venimos realizando. Vamos a escuchar la palabra de Celeste, hermana de Pocho Loprati, que en el día de ayer habló también en los micrófonos, hizo presente los hechos sucedidos en el 2001... y también el presente que se vive aquí en Argentina de esta manera. Quería comentarles que hoy, desde muy temprano, algunos arribamos desde Rosario y otros desde otros lugares, porque nos convocamos durante toda la jornada para charlar sobre cómo estaban las causas, ver cómo podemos continuar. En diciembre último se habían cumplido 10 años de la masacre del 2001, y en aquel momento tuvimos la posibilidad de reunirnos por primera vez los familiares de las víctimas. El encuentro se hizo en Rosario y fueron unas jornadas muy importantes para todos nosotros. Creo que había un espacio y una necesidad grande de encontrarnos, ¿no? Y ese espacio lo posibilitó. Y en aquel momento acordamos que nos íbamos a volver a ver, nos íbamos a volver a encontrar y a seguir charlando de cómo seguimos hoy, ¿no? Hoy, en estos días, para acompañar justamente a los familiares de Darío y Maxi y a los compañeros de ellos en esta lucha que ahora también llega a los 10 años. Son muchísimas las cosas que nos unen. Y creo que esto de juntarnos, de sumarnos, verdaderamente nos va dando fuerzas. Creo que los compañeros antes muy bien hablaron de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de ir aunando estas luchas y de seguir exigiendo una justicia que realmente alcance no solo a los responsables materiales, sino también y fundamentalmente a los responsables políticos. En la provincia de Santa Fe, particularmente, donde hubo 9 muertos en diciembre de 2001, entre ellos fue asesinado mi hermano Pocho, nosotros decimos que ese no es un dato menor. Santa Fe tuvo el número de muertos más alto del país en relación a la cantidad de habitantes, 9 muertos, insisto. Y al día de la fecha, cuando ya han transcurrido más de 10 años, solo hubo dos policías, dos, que recibieron una condena que además para nada ha sido satisfactoria para nosotros, por los asesinatos de mi hermano y de Graciela Acosta. Los demás pareciera que no fueron asesinados por nadie, pareciera que la policía no salió a reprimir como lo hizo, pareciera que no hubo la cantidad de heridos que hubo, ¿no? La cantidad de gente lesionada y los detenidos y en las condiciones en que fueron detenidas, y pareciera que nadie le dio las órdenes, ¿no? Porque en este punto quiero detenerme un momento. Carlos Reutemann, para nosotros el principal responsable político de la masacre de 2001 en Santa Fe, de la masacre también hídrica de Santa Fe, no mencioné antes, pero nos acompañaron hoy en este encuentro compañeros inundados de la ciudad de Santa Fe del 29 de abril de 2003, donde el saldo de víctimas fatales asciende a las 150 personas. Hablamos entonces de un crimen hídrico también, donde el principal responsable es Carlos Reutemann. Esta es la tercera vez que vengo. Bueno, justo pasa que los 10 años... Ahí escuchábamos a Celeste, estamos hablando de Celeste, hermana del Pocho Leprati, víctima de la represión del 2001, que pidió, y ahí bien lo remarcaba, que la justicia también alcance a los responsables políticos, y en especial al ex gobernador y actual senador por Santa Fe, Carlos Reutemann. Quien escuchabas que asomaba por ahí es Radio Barrio Nuevo, que habló con nuestra compañera Cintia Medina, estamos hablando del cantautor santiagueño, Radio Barrio Nuevo, donde... mencionó y señaló la importancia de estar en el lugar y lo que significa recordar a Darío y Maxi. Comenzábamos el programa mencionando el prólogo del libro Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, el gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, libro de investigación llevado adelante por el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, y en la contratapa el interrogante, ¿por qué entonces él decidió volver? Preguntándose esta pregunta al movimiento Aníbal Verón sobre lo que hizo Darío, que fue ir a ver cómo estaba Maxi. Y estos hechos lo remarca Radio Barrio Nuevo cuando habla con nuestra compañera Cintia Medina en el día de ayer. Sí lo hizo en el Puente Porredón, se estaba llevando adelante el reclamo de justicia a 10 años de la masacre de Avellaneda. Radio Barrio Nuevo hablaba con nuestra compañera de esta manera. Esta es la tercera vez que vengo. Bueno, justo pasa que los 10 años, siempre este tipo de... siempre todos los años es importante estar presente. Pero lógicamente que los 10 años simbólicamente es muy fuerte, teniendo en cuenta también que los responsables intelectuales de la masacre están libres y aún en el gobierno, y en algunos casos. Y que encima ahora... Franchotti está en una... justo casualmente vengo de ahí, de Varadero. Digamos, la situación no es la mejor y en ese sentido, pero bueno, más allá de eso, creo que está bueno estar presente con nuestra música, que bueno, siempre, no solamente con el movimiento, sino con un montón de compañeros de otras organizaciones que están aquí presentes, como en el caso del Movimiento Nacional Campesino Indígena, toda la gente que trabaja orgánicamente con el Movimiento Darío Santillán, en fin, militantes de muchas organizaciones están aquí presentes, y yo simplemente con mi música tratando de participar, de como lo vengo haciendo, de un montón de movidas, ¿no? También está la cuestión ambientalista, ¿no? Hay compañeros que tienen que ver, que están ligados a la lucha contra la minería de cielo abierto, me he cruzado con algunos. En estos días también se está viviendo una movida, un juicio histórico en Córdoba por las fumigaciones del barrio Ituzaingó Anexo, que fue una lucha de muchos años. Al menos ya que el juicio se está haciendo, ya es una gran cosa. Ya se pone en el tapete esta cuestión, ¿no? En la sociedad que vivimos, y cómo y qué es lo que comemos y qué es lo que qué es lo que se usa para fumigar, que evidentemente las pruebas son más que elocuentes y evidentes ahí en Córdoba, y así como en ese lugar también, que uno va a Catamarca, llevando por los lugares que voy cantando, y bueno, te encuentras con casos todo el tiempo, ¿no? Que también es una lucha que es contra un gran monstruo, ¿no? Un gran monstruo que son las empresas transnacionales, que bueno, que también sobre todo están trabajando. Es difícil porque también están trabajando también con el gobierno, entonces de medio es muy difícil. Pero sin embargo yo admiro mucho el hecho de ponerse de pie, y en este caso pasa el tiempo y evidentemente la lucha de Darío, que ha sido un militante increíble, ¿no? Con sus 21 años, venía de una formación de base muy profunda, muy fuerte, muy muy territorial. Y su muerte no ha significado más que vida para el movimiento. Entonces, para nuestro canto, para todo lo que tiene que ver con las luchas populares, Darío es muy importante. Y el gesto de haber regresado a socorrer a un compañero como fue Costegui, creo que uno de los gestos que nos enaltece como sociedad, ¿no? Ahí escuchábamos a Rally Barrio Nuevo, todo lo que representaba para el artista estar ahí. Nuestra compañera le pregunta concretamente sobre el rol de la justicia, un tema que se escuchó en todas las exposiciones en el micrófono, en la jornada de reclamo, de juicio a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda en el día de ayer. Y el músico santiagueño Rally Barrio Nuevo respondió de esta manera. Claro que la justicia está, bueno, siempre ha sido, funciona de esa forma, ¿no? Porque lamentablemente vivimos en un sistema en el cual el que realmente maneja todo es el poder económico, ¿no? Donde no le tiembla el pulso para acabar con lo que se le ponga en el camino y que interfiera en sus planes, ¿no? Yo he visto casos, con mis propios ojos, casos de campesinos, por ejemplo, Ramona Bustamante, en el norte de Córdoba. Nosotros estábamos con Ramona, llegamos justo en el momento en que ella estaba sentada con sus cabras, con sus perros, en el costado de un camino, con una mesita que había traído la policía, y a ella le estaban pintando los dedos. Y mientras tanto, una topadora le estaba volteando su casa. Entonces, ante esa escena, ¿qué puedes hacer, no? Porque solo que plantarte en lucha, ¿viste? Y acompañar a esa gente. Por suerte la casa de Ramón no se ha podido, se reconstruyó, los compañeros han reconstruido porque ese campo se ha podido recuperar, aunque sea en parte. Pero también hemos visto la burla de los empresarios, pues yo también fui a acompañarla con otros compañeros a Ramón en el juicio, que perdió ella, porque y veíamos la risa de la gente, ¿no? De los empresarios sojeros. Entonces, ante esas situaciones, uno se siente muy desamparado, ¿no? Y no nos queda otra que estar juntos. No nos queda otra. Bueno, ahí escuchábamos a Rally Barrio Nuevo hablando con nuestra compañera Cintia Medina, quien también habló con nosotros. Fue un integrante de Non Paridece, una banda que por muchos años nos acompañó en la cortina de Record Informativo con su tema Nuestras Ideas. Estuvieron presentes también en el día de ayer. Hablaba uno de los integrantes con nosotros, señalando algunos aspectos similares a lo que señala Rally Barrio Nuevo, de lo que significa para el artista participar de estos eventos en el día de ayer, mientras estaba realizándose el acto donde las diferentes expresiones manifestaban esto que quedó claro: juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. La gente de Non Paridece hablaba con nosotros de esta forma. Lo que nos lleva es un poco la solidaridad con estos hechos que no deberían pasar. y poder desde la música, desde nuestro lugar, poder colaborar un poquito para poder cambiar un poco la cabeza de mucha gente que piensa que estos cortes o esto solamente hace que uno pierda tiempo para ir a trabajar. Y poder, bueno, lograr justicia, ¿no? Que es lo que imagino que todos queremos, y que estén presos los verdaderos responsables, no solo los materiales, sino también los de arriba, y ojalá que no vuelva a pasar. Es simplemente eso. Y además, lo que se vivió hace 10 años fue la utilización mediática de los medios de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con Panchiotti, ¿no? Que está por quedar libre. Bueno, realmente para eso no tengo palabras. Que un hijo de puta esté tan cerca de quedar libre, cuando debería estar cada vez más preso. No tengo palabras. Realmente hablaba con Leo, el hermano de Darío, y le decía eso, que el tipo esté casi a punto de quedar libre. No entiendo en qué se basan para que el tipo pueda quedar libre. Una de las cosas que ha pasado con los músicos de esta generación es que palpan la realidad y la transportan a la música. ¿Cómo reciben ustedes al público con las canciones que ustedes llevan adelante? El público se identifica, el público está ávido de escuchar algo nuevo, de tampoco de tirarle todas pálidas, ¿no? Porque es como hoy escuchaba una chica que hablaba que esta lucha es con alegría, porque si no es con alegría, dentro de la tristeza que te causa, ¿no? No tiene sentido. Entonces, bueno, tratar de pasar las canciones y que la gente se pueda identificar y pueda reflexionar, y a partir de alguna canción o de algo, insisto, poder cambiar la conciencia de la gente, que por ahí algunos piensan diferente sabiendo que está mal y otros no se dan cuenta. Entonces, por ahí lograr eso. Sí, muchas letras, nuestras ideas, revolución. Sí, totalmente. Van para ese lado. Cada uno la puede tomar para donde quiera, pero si a alguno le hace bien, bienvenida sea. Bueno, ya escuchábamos parte del trabajo realizado en el día de ayer en el Puente Porredón, trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina, Rubén Bustamante, quienes hablan, Fernando Ochoa y Florencia González, que estuvimos presentes en el puente junto a Gustavo Dion también, donde escuchábamos atentamente y también realizábamos entrevistas de lo que sucedía en la jornada de ayer, en la vigilia. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Muchas canciones se escucharon en el escenario en el día de ayer y una de ellas fue la siguiente. Matan en el olvido las horas firmes de la verdad, las horas firmes. Entre la escuela y la escarapela tapan en el umbral de tus raíces. Cae el imperio sobre tus manos y riega fuego a tus hermanos. Porque no queda otro camino, salgamos a pelear, cantemos todos juntos por la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Quitemos el camino para muchos que no están. Andemos en la calle, obra sobre la verdad. Basura como cultura para arrastrar a tu cultura. Hay que correr el arte para otra parte y confrontar la dictadura. Crear un arte desde el obrero, ir agitando a los compañeros, hacer del arte una herramienta para poder crecer. Cantemos todos juntos con la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Quitemos el camino para muchos que no están. Cantemos en la calle, obra sobre la verdad. Cantemos todos juntos.

Confluencia Político Social, 29 de mayo. ¿Así? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati. Esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 está, horas está, en FM Moreno, tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Desde la página de Contrapunto se informa lo que se está viviendo en Tucumán, más precisamente en la lucha de los pueblos originarios. Se mantiene la asamblea permanente en Rearte. Desde hace más de 10 días, la comunidad indio Colalao recuperó un territorio usurpado por el terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela, quien expulsó a don Elías Apaza, un anciano de 90 años. Desde ese momento resistieron intentos de represión y desalojo por parte de la policía de Tucumán y de Salta. El sábado, caciques de la Unión de la Nación del Pueblo de Aguita se reunieron con el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, quien se comprometió a tomar cartas en el asunto. Este lunes hubo una reunión en la Defensoría del Pueblo y con funcionarios del Ministerio de Educación por el cierre de la escuela, pero ninguna respuesta concreta hasta ahora salió de ninguna de ellas. La cacica María Lilia Delgado está en ayuno en protesta por la inacción de las autoridades a los reclamos de la comunidad. Se pregunta, Contrapunto, ¿qué tiene que pasar para que se cumplan las leyes de protección a los derechos de los pueblos originarios? Estamos buscando la comunicación telefónica con la provincia de Tucumán, más precisamente con integrantes de la Asamblea Permanente en Rearte. Si no logramos la comunicación, le propongo a Bernardo reproducir el audio que aparece en la página Contrapunto. En estos momentos nuestro compañero está haciendo el trabajo de producción, porque te señalábamos la situación que se vive en Rearte: muchas reuniones, ninguna solución. La cacica María Lilia Delgado está en ayuno, en protesta por la inacción de las autoridades a los reclamos de la comunidad, y está en comunicación telefónica. Cacica María Lilia Delgado, Fernando Choa, la saluda desde Buenos Aires. Hola, muy buenos días para todos ustedes. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Rearte? Y bueno, seguimos con la situación muy tensa en el ejercicio, por supuesto, de la posesión al central. Estamos en el lugar desde el día domingo pasado. No hay respuesta a nivel provincial a la angustiante persecución que hacen estos terratenientes. Están hostigándolos constantemente, quieren negociar y ver la posibilidad de levantar las demandas que nos inventaron. Bueno, hay un manoseo por parte de la justicia en una orden de allanamiento que han efectuado el día sábado pasado, cuando yo no me encontraba en territorio, porque uh-huh. Tuve que salir por otra reunión propia de la dirigencia indígena de Tucumán. Y bueno, estamos viendo cómo vamos a revertir esto, porque nos imputan a causa de ¿cómo se llama?, de amenaza de muerte a 40 personas, miembros de mi comunidad, ¿no? Ahora estamos evaluando dentro de lo que está en CDRL para ver la posibilidad de conseguir los fondos para encarar los procedimientos judiciales que se nos vienen, ¿no? Para el traslado y todo ese tipo de cosas, porque va a ser difícil sostener, digamos, un juicio a futuro si no tenemos los medios necesarios para movilizarnos, ¿no? Aparte, estamos más de 200 kilómetros en una zona muy inhóspita donde no hay comunicación fluida. Entonces, bueno, en el día de hoy estoy en San Miguel con el corazón en la boca, porque anoche ya me decían de que había rumores de que 300 de infantería se iban a trasladar a desalojarnos, ¿no? Y ante este escenario, las reuniones que se llevaron adelante, por ejemplo, con parte de la Defensoría del Pueblo, con funcionarios del Ministerio de Educación, ¿qué dijeron, qué señalaron para que esto se frene? Bueno, ayer hemos tenido una reunión con la ministra Ten, con una mirada superadora de parte de ella, de la reapertura de la escuelita que tenemos cerrada adentro, que nos hace tanta falta. Se ha hecho un relevamiento de niños que van a otras provincias y que necesitan la escuela que está a la par de su casa abierta. Entre ellos 50 niños, y bueno, se está evaluando ahora. La ministra ha pedido un impasse de 15 días para ver cómo puede ella no interferir con el tema de tierra, ¿no? Yo, más allá de que ella ha pedido estos 15 días, le pedí, por favor, que esto es prioridad para nosotros, para superar las instancias estas, porque dentro del predio comunitario de 19.000 hectáreas, hay una hectárea donada a la provincia, y esa hectárea tiene el camino vecinal hacia la escuela, que nosotros vemos como una posible solución a esto, ¿no? Sin abandonar, por supuesto, el territorio y seguir ejerciendo la posesión tradicional que tenemos hace 4 generaciones en la zona, ¿no? También le quería consultar cómo sigue la lucha de ustedes, porque la situación en Riarte es muchas reuniones, pero no hay ninguna solución. Exactamente. Nosotros creemos que no tenemos que bajar los brazos ahora. Si en el marco latinoamericano usted ha visto que no conviene, digamos, políticamente que se ejerza ninguna presión judicial, digamos, en el pueblo originario en estas instancias, menos una mujer líder que es reconocida por la propia provincia y a la vez está tan castigada, ¿no? Porque desde que asumí como cacique, soy la única cacique mujer en el pueblo de la Nación de Aguita, he tenido un protagonismo importante dentro del marco de la dirigencia indígena, y próximo, por supuesto, el 9 de julio, en donde la presidenta viene a entregar el acta escrita en quechua de la época de la independencia. Yo creo que nos están dando la urgencia a este tema, porque están esperando que pasen todos esos actos, y después el miedo de esta comunidad y el temor es que después de pasado todos estos actos no puedan venir a desalojar, ¿no? Por la fuerza, inclusive recuerde usted que toda, y la audiencia también, de que toda esta gente que tiene las tierras, los territorios ancestrales, son latifundistas, ¿no? Que está concentrado en uno o dos personas, todo el poder que tienen de nuestra producción, de nuestros territorios. Y esa gente muchas veces está ligada con el gobierno de la provincia, con sectores de la política que está ahora ejerciendo en la provincia. Y bueno, yo creo que después del 9 se va a agudizar nuestra situación. Tenemos que estar muy bien fortalecidos espiritualmente y preparados para lo que se nos venga. Nosotros ya hemos dicho, y es la postura de cuando entramos en la defensa de este territorio, porque venimos del año 95, diciendo, bueno, tenemos que dar una solución. Hemos golpeado todas las puertas, hemos andado a nivel nacional, hemos estado en la Defensoría del Pueblo de la Nación, Derechos Humanos, hemos estado en comunicación con la Ministra de Desarrollo de la Nación, toda la provincia sabe la problemática nuestra, ninguno se hace cargo, ninguno se hace cargo, hemos decidido hacernos cargo porque como autoridades ancestrales tenemos el derecho y la convicción de que un hermano, cuando tiene la necesidad, hay que brindarle la solución, ¿no? Porque para eso estamos nosotros los caciques, que somos la cara visible de una comunidad hacia la sociedad, pero para adentro somos un hermano más en que vivimos y lo sentimos en carne propia todo este dolor, este acoso, este secuestro comunitario que vivía mi gente, sin asistencia social, sin tener una pensión, discapacitados, desprotegidos por el propio Ministerio de Salud, porque este hombre o dos, tres hombres han decidido que nadie entra a una finca que ellos exponen que son propias, y resulta que hasta el día de hoy no aparecen en los papeles o aparece una prescripción adquisitiva a nivel veinteañal, y que cosas que quieren usar, digamos, en el marco de lo legal, y nosotros, si no nos ponemos firmes en esta situación, yo creo que no podemos brindar la solución efectiva. Así que por ello ha sido oportuna tomar esta decisión y llevarla hasta las últimas consecuencias. A nosotros, hermanos y hermanas que nos están escuchando, nos sacarán muertos de ahí. No hay otra forma que nos saquen de nuestro territorio, porque el desarraigo que hace el mismo sistema en complicidad con esta gente no tiene nombre aquí en la provincia, ¿no? Nuestra gente necesita la educación, necesita la salud como ser humano, más allá que sea pueblo originario, más allá, como seres humanos, necesita los recursos. Para nosotros no tener esa relación con la tierra es prevalecer y pasar a la historia y nuestra cultura borrada. Entonces nosotros no decimos que somos dueños de la tierra, nosotros somos parte de ella, somos respetuosos de ella, ¿no? Y la necesitamos justamente para que nosotros sigamos viviendo en comunidad como hemos venido haciéndolo hace siglos, ¿no? María Lila, Bernardo la saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntarle en relación a lo que charlábamos la semana pasada, a la desaparición del comunero Elías Apaza, de 90 años. ¿Qué novedades han tenido en relación a esto? Bueno, ya la comunidad ha entablado una denuncia porque desde el vínculo interno nuestro hemos tratado de todos los medios de encontrarlo, y hasta el día de hoy no hay ninguna digamos información certera del paradero de nuestro anciano de 90 años, don Elías Apaza, no vidente también. ¿Por qué esto no trasciende? Porque hemos estado mirando en diversos medios alternativos y no encontramos que haya información en relación a la desaparición de Elías Apaza. ¿Por qué cree usted que no están levantando esta información? Y bueno, yo creo que, como le decía anteriormente, ¿no? La provincia está en un marco de un recibimiento muy importante. Entonces no conviene que estas cosas salgan. Yo ayer he estado aquí en la provincia, que me venía con todos los riesgos a la provincia, porque había rumores de que yo tenía un pedido de captura. Entonces digo, bueno, me estoy jugada, no puedo dejar de ir a la ciudad porque tengo cosas que hacer. Recorro más de 200 kilómetros de noche, me vuelvo de noche con temor, porque esta gente tiende a cortar la cabeza y bueno, y así desmembrar a todo el cuerpo, ¿no? Yo creo que es más por eso. Yo ayer me dediqué a dar más difusión con respecto al hermano Elías, porque es muy preocupante la situación de no saber a dónde está. Su casa la han desvalijado, no hay nada, se lo llevaron directamente para desaparecerlo, y no con orden judicial ni nada, esto se lo llevaron por la fuerza. No tenemos nada de él, ni un rastro, solo sabemos que la persona que lo ha llevado ha ido a la provincia vecina de Salta y pidió prestado a la intendencia de Salta un camión y se llevaron todas sus pertenencias, pero de ahí no sabemos más nada, ¿no? Estoy hablando de la ciudad del Jardín, que está justo pegadito a lo que es el Riarte, nuestra base del lado de Tucumán, ¿no? Sí, sí. La reunión que han tenido con el INAHI, ¿dio algún tipo de respuesta al INAHI en relación a qué acciones van a llevar adelante como para averiguar en relación al paradero de Elías Zapasa? Bueno, dentro de lo que ha sido el marco de la unión de los pueblos de la Nación de Aguita en la semana pasada, el presidente se comprometió a mover algunas contactos que él tiene para ver cómo podemos hacer para llegar a una resolución con respecto a esta persona. Pero nada en concreto. Se nos cortó. Estábamos esperando a ver si podíamos cerrar con María Lilia Delgado, que es cacica de la comunidad de Indio Colalao. Hay una situación que están viviendo, la comunidad está organizada en varias bases y bueno, una de esas bases que está en territorio tucumano, la comunidad está en territorio de la provincia de Salta y en la provincia de Tucumán y bueno, la situación de avasallamiento que ha sufrido el campo de el puesto en el cual vive el comunero Elías Zapasa ha sucedido en la base de Riarte. El compañero comunero Elías Zapasa está desaparecido, tiene 90 años y no se sabe dónde está. Nos comentaba la cacica María Lila Delgado que habían estado tratando con el INAHI y que el INAHI había dado algún tipo de algunas respuestas en relación a qué cursos de acción iban a seguir, que tenía que ver con el presidente del INAHI echar mano a los contactos que él tenía para averiguar qué podría haber pasado con esta persona, Elías Zapasa, sin obviamente dar ningún tipo de respuesta concreta ni de acción institucional que obligue a los responsables de la desaparición, quienes han avasallado el territorio de Elías Zapasa, que los obligue a la aparición. Bueno, ya escuchábamos la entrevista que bien explicaba nuestro compañero Bernardo Tosi. El eje del programa fue la justicia, como ayer lo había sido con nuestra compañera Cintia Medina y también Bernardo Tosi, pero también la búsqueda de romper la impunidad. Ayer se escuchó en el Puente Porredón, en estos momentos se está realizando el acto a partir de las 11 de la mañana, estaba convocado la realización de este acto que sigue en la sintonía del pedido de juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, entendiendo también lo que has escuchado en los diferentes testimonios, los compromisos por parte de el gobierno nacional de los Kirchner, que nunca cumplió su promesa de una decisión política de esclarecer los hechos del puente Pueyrredón. Y esto hay que señalarlo porque genera bronca en los familiares. Ayer lo mencionaba y lo puntualizaba Alberto Santillán cuando hablaba con nosotros. Hoy no pudimos escuchar esa entrevista por diferentes dificultades. Nuestros compañeros estaban realizando y realizaron un excelente trabajo de edición, más no podemos pedir. Así que en el día de ayer hablábamos con Alberto Santillán, que señalaba estos aspectos. Por un lado, la noticia que se conoció de Fanciotti con la posibilidad de quedar en libertad en este traslado a Varadero, y luego también estas instancias de agotarse las posibilidades institucionales. ¿Qué queda? Los cortes de rutas y la calle y seguir reclamando justicia, así lo decía Alberto. Y de esta manera nosotros estamos finalizando el programa del día de hoy junto a Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos el programa del día de hoy. Quédate con la programación de la 90.1 en esta radio recuperada en FM Moreno. Nosotros volveremos en el día de mañana con recorte informativo a partir de las 9 de la mañana después de la otra mañana. Muchas gracias por estar. Continuamos de la siguiente forma. En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso.